Yo. Yo, Magia Negra Producción. Wow. Magia Negra Producción. Ya. Ya. Ya. En la casa. Ya. Lo que pensaban que Nike no tiraba y que ni grabando como siempre no pegaba. Para que tú sepas como siempre yo te incluso, te metes conmigo, yo te rompo ese culo. Oye, Mafia Negra, que ella quiere ya tirar, te metes conmigo, te ponemos pa' acá. Como siempre que en la casa ya te quieren guillar. Emperador, tiraste, hablaste, pues infamaste. Ahora aguanta presión, que lo nuevo ya llegó. Magia Negra produjo como siempre otra vez, yo te incluso. Si te metes conmigo otra vez, pues yo te incluso. Que en la casa le encanta, cara pone fresca, yo le lo que le encanta. Para la gata que le gusta mover, moverte mamita que te quiere tener. Con la nena de reggaetón, otra vez pues ya llegó. Y en la casa se quedó como siempre interponió. Si te metes conmigo le movemos, moremos como siempre. La piscina pues nada más se falta pa' meterte en la cara. Y grabando otra vez representó. Y en la casa se quedó, si te metes conmigo le metemos bien por luz. Para que tú sepas como siempre ya se prendió. Y en la casa se quedó, pa' que tú sepas otra vez representó. La voy a familia otra vez bien acierto. Si te metes conmigo le metemos bien por dedo. Porque mires conmigo te podemos joder. Para que tú sepas que conmigo no puedes. Lírica violenta que salen de mi boca. Si te metes conmigo le metemos yo a flona. No nada con flow que ya quieres tirar. Sabiendo que la liga no la sabe dar. Cariste bocunión que ya quieres hablar. Sabiendo que la liga en esta mierda no me puedes opacar. Para que tú sepas tu pincado tú. Si te metes conmigo yo te rompo y ese roto. Para que tú sepas con tu club que te están tirando. Pues yo mismo como yento, fucking mierda. Porque le metí a capela, te creíste en mi soyo. Ahora yo te doy una perla, mafia que te crees buena mierda. Creíste en mi maestro, ahora yo le doy incierto. Pa' que tú veas que yo le quemo. Si te metes conmigo yo le meto ven a trecho, nena. Que le encanta en la escena, yo la preña. Si te metes conmigo le metemos ya en la escena. Para que tú sepas que le gusta patear. Si te metes conmigo te podemos patear. Ya que ni grabando no la puedes ganar. Ya como siempre otra vez representar. Y Magia Negra Producción, porque como siempre yo te doy un susto. Cállate en la boca como siempre que interludo. Cállate en la boca que no puedes tirar. Sabiendo que la liga no la sabe dar. Hablan mucha mierda y quieren boconear. Como un bebé Tony que me la tiene que mamar. Para que tú sepas que le encanta y en la casa cada vez que Nike canta. Para la gata, para que le sepa que le gusta moverle. Muévete mamita que te quieres poner. Mira y escurrilla como siempre está activo. Ni grabando como siempre la vio la familia. Otra vez presente y en la casa me quedé. Como siempre interponer pa' que tú sepas que te rompo y este culo. Como siempre yo hice un tambo y familia otra vez ya llega. Pues ya llegamos, si te que se me empate lo mandamos pa'l carajo. Toma ya negra producción otra vez pues yo injusto. Si te metes conmigo otra vez pues interludo. Para que tú sepas que ella quiere tirar. Sabiendo que la liga no la sabe dar. Baku flow que mamaste, mafia que tiraste. Emperador pues como siempre te guillaste, me opacaste. Ahora digo que te empujo, pa' que como siempre yo te empujo. Te metes conmigo yo te rompo ese culo. Fucking vato, tú como siempre te luciste, hablaste y con el prismatismo otra vez tiraste. Pa' que tú sepas que opacaste. Buena mierda, pa' que tú sepas. Buena. Y grabando, baba. Nada buena. De Royal Family. Ja. Ya, saludito por el corillo. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Esa es la que hay.